Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI. Continuando con la reflexión del número 61 de la encíclica social de Benedicto XVI, hoy abordamos otro tema que en nuestros días tiene una importancia grande por las cosas que estamos viendo y es el del turismo internacional. Muchos países en vías de desarrollo cuentan con los recursos de la naturaleza para su supervivencia y para su desarrollo. En muchos países los recursos se explotan para la exportación, pero en otros son las bellezas de sus ambientes las que atraen a las personas. Algunos países han logrado desarrollar industrias turísticas adecuadas, lo que les ha permitido superarse económicamente, pero en otros la situación es lamentable. El Papa dice que en muchos casos la experiencia del turismo internacional es deseducativa, tanto para el turista como para las poblaciones locales, porque en muchos casos éstas se encuentran con conductas inmorales y hasta perversas, las conocidas como el turismo sexual. El pontífice hace un llamado enérgico para que se deje de explotar con esos fines a los menores y pide a los gobiernos locales que no fomenten el turismo sexual como mecanismo de atraer turistas y pide también a los gobiernos de los países de donde proceden los turistas que no se queden callados y sean cómplices al no advertir a sus ciudadanos sobre las formas de explotación que se dan en ciertas partes de la tierra. El llamado es también a los que trabajan en las agencias de viaje para que no fomenten este tipo de turismo y ayuden a los turistas a decidirse a ir a lugares donde puedan disfrutar de un sano esparcimiento. Caritas in Veritate. La encíclica social de Benedicto XVI.